Hola, buenas tardes, Manu. Sí, bueno, una mala pasada el fin de semana, pero bueno, acá estamos para afrontar la situación y tratar de volver lo más rápido y lo antes posible a donde uno es feliz, a hacer lo que le gusta. Y bueno, hay que meterle toda la onda. Para aquellos que pudieron ver la imagen y para los que no, que bueno, sería brevemente un suceso que se repite mucho, ¿no? El 9 yendo a presionar al zaguero central en la salida. ¿Qué sucedió? ¿Cómo terminamos de ese hecho tan simple como es una tarea que vas a hacer muchas veces en los partidos, de ir a presionar al zaguero en el fondo, que termina en una lesión tan fatídica? Y fue una jugada media de desgracia, la verdad. Me caracterizo mucho por ir siempre a presionar. Bueno, el partido pasado viene el gol de esa manera, pero bueno, esta jugada me resultó una mala pasada que me lleva a una quebradura de tibia y peroné. Pero bueno, acá estamos y bueno, hay que meterle, como te dije antes, toda la onda para tratar de recuperar lo más rápido posible. Fue lamentablemente una combinación de un mal movimiento propio con también ayuda del rival al momento de clavarte los tapones, ¿no? Sí, fue todo un combo de un mal movimiento que se me traba la pierna en el piso y él hace un rechace y bueno, lamentablemente me lleva completamente la pierna y bueno, se produce la quebradura. Vos sabés que, y esto lo transmito, ¿no? Para aquellos que no pudieron ver las imágenes, en el momento vos te sentaste y ya rápidamente llamaste al cuerpo médico e incluso no sé si le dijiste algo o qué fue lo que mencionaste, porque hasta generaste que el rival, que también había quedado en el suelo, rápidamente se ponga de pie y te atienda a vos. Y la jugada, me pongo, bueno, intento pararme, pero me miro la pierna y Gastón me mira y le dice, dale, este dale, me quebré, le digo, me quebré, y bueno, el muchacho se acerca rápidamente, trata de contenerme porque se veía cómo estaba mi tibia, bueno, la verdad, excelente la atención de él para tratar de controlar el momento, me contuvo, y bueno, la verdad, por suerte. Los muchachos de Deportivo Merlo, mis compañeros, el cuerpo médico, todo excelente en el momento, hicieron todo lo mejor posible para que esté bien. ¿Lo sentiste al instante? Sí, lo sentí a distante, apenas, y me miro la pierna y sentí un dolor. Primero, el ruido que se escucha, no sé si de la cabina lo escuchás, que yo pienso que es canillera con canillera, pero no, cuando me miro la pierna le digo a Gastón, me quebré. Me quebré porque, bueno, me vi la pierna y no lo podía creer. Recordemos, estamos hablando con Ezequiel Morales, 9 y delantero de Cañuelas, que está iniciando el proceso de rehabilitación luego de la fractura de tibia y peroné, de la cual hay que decir ese que ya fuiste operado de forma satisfactoria el día lunes. Sí, por suerte se dio todo rápido, me operaron en la clínica Zavala y bueno, ya estamos con la cirugía que salió todo excelente y bueno. ¿Te ha tocado sufrir lesiones de tan gran envergadura? Sí, tuve una lesión, bueno, de ligamento cruzado en el 2019 de la pierna izquierda. Es lo más, digamos, de recuperación más larga que tuve de lesión. Después, bueno, la de todo futbolista, ¿no? Algún desgarro, algún esguince, pero estas dos fueron las más fuertes, digamos. Y ahora, como teniendo esta segunda situación en tu carrera, ¿qué consideras que es lo primordial? Me imagino que mantener la calma, ¿no? Sí, mantener la calma. Hoy me agarra en otra situación en mi vida. En este momento era juvenil, ahora, bueno, un jugador profesional, hay que estar tranquilo. Tengo, gracias a Dios, el apoyo de todo el club, de toda la familia, y bueno, lo primordial es quedar bien, volver de la mejor manera. Hoy el tiempo por ahí es lo de menos, sino quedar bien, bien recuperado. ¿Cómo te preparas para lo que se viene? Que van a ser aproximadamente 4 meses, podemos llegar a hablar para que vuelvas a la cancha, es decir, la totalidad de la apertura y quizás el principio del torneo de clausura. Sí, más o menos se estiman esos tiempos. Bueno, como te dije recién, estar tranquilo, dejar todo en manos de Dios, de los kinesiólogos, de los médicos del club y bueno, confiar de que todo va a salir bien. ¿Cómo lo vivís tomando en cuenta que no llegaste a cumplir 180 minutos con Cañuelas, hiciste también un gol muy importante en la primera fecha, no solo para darle la victoria, uno de los goles más rápidos, el más rápido por lo menos de Cañuelas en la categoría y dentro de los registros entra entre los más rápidos al momento de comenzar un torneo. En el medio de todo eso, lo que parecía una alegría total, que se presente esta situación. Sí, la verdad que sí, un poco bajoneado de este lado, creo que empecé el torneo de gran manera. Bueno, el partido del fin de semana, al minuto, también tengo una ocasión bastante clara de gol y eso te motiva un montón. Pero bueno, después te pasan estas cosas que son un poco de desgracia, pero bueno, la cabeza en alto, a volver y tratar de volver en ese nivel y dar siempre lo mejor para Cañuelas. ¿Qué hablaste con el Gula, con Díaz? Y también te quiero preguntar qué hablaste con Matreló, el médico del club. No, más o menos con todo lo mismo, hay que estar tranquilo, ya está, y bueno, lo importante ahora es la recuperación, volver bien, como te dije antes, no tan importante por ahí los tiempos, sino volver de la mejor manera, y bueno, estar tranquilo, tengo el apoyo de Gastón, de Sebastián, de Marito, del presidente del club que me llama, todos los dirigentes, y bueno, eso de mis compañeros, y para mí eso es muy importante, que estén todos presentes, de una manera u otra, un mensaje, un aliento, una llamada, eso es muy bueno para mí. ¿Cómo continúa tu situación? ¿Vas a estar acá por Cañuelas o te vas a trasladar a tu lugar de origen? ¿Vas a estar allí por lo menos el primer mes? Que tengo entendido, ni siquiera el primer mes vas a poder caminar con la pierna. Y bueno, ahora me manejaré, bueno, yo soy de la zona de Lonchán, un poco alejado de Cañuelas, me manejaré acá con Silvio, el kinesiólogo, que es de la zona, para ahorrar el tema del viaje, que es muy muy complicado estando así, y bueno, manejarme con él en su consultorio privado, y bueno, y volver lo antes posible a estar con los chicos en el predio, que eso es algo muy lindo también. ¿Qué le diría en este caso al que podría llegar a suplantarte? Porque hay que decir que arrancaste como el 9 titular y el otro día tuvo que comenzar de atrás Golomba, que recién el partido anterior, cuando te reemplazó, había hecho su debut en primera y de hecho tuvo su primer gol en primera el otro día en el 4-1. Bueno, primero que nada, Nico, felicitarlo por su debut, ya lo hablamos, hablé de felicitarlo por el primer gol en primera también, y nada, no hay mucho que decirle, que aproveche, que disfrute, el fútbol es lindo y bueno, hay que disfrutarlo. Y ahora, ¿cómo lo ves al equipo? ¿Cómo lo ves a Cañuelas, siendo que sos uno de los nombres nuevos que llegó en el último mercado de pases? Lamentablemente sucedió esto, pero tuviste la posibilidad de ver ese proceso de crecimiento y lo que termina siendo una mezcla entre aquellos nombres que estaban en Cañuelas y que están hace mucho tiempo vistiendo esta camiseta y otros que se incorporaron, como es tu caso. ¿Hay equipo para afrontar la tercera categoría del fútbol argentino? Bueno, hicimos una pretemporada muy buena, yo llegué a lo último, en los últimos amistosos, se vio el equipo muy muy lindo, un grupo muy unido, que eso también, viste, para afrontar torneos es muy importante el grupo, y sí, yo creo que el equipo está todavía para grandes cosas, y bueno, vamos paso a paso, esto recién empieza, un resultado negativo no va a hablar de todo el año, ¿no? Hay que esperar y ir paso a paso. Ese, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición, y bueno, lo mejor para tu recuperación. Bueno, Manu, muchas gracias, y bueno, estamos hablando, y bueno, lo mejor para Cañuelas siempre. El camión Morales, ¿está bien el apodo? Porque el tanque me parece está muy utilizado, y por lo menos desde su lugar el relator lo bautizó como el camión Morales, para ponerle otro apodo, o ya venía con alguno implantado ese. No, venía con solo el tanque, pero el camión, como a ustedes les gusta, está bueno también, me gusta. Para marcar la diferencia, porque me parece que está lleno, para el lleno de tanque. Sí, está bueno. Pasó por camionero el camión Morales.